sin condicionamiento. No estamos en mutuo acuerdo. Pues bueno, cuando son ya las 7:05 de este su programa, de este de este día, de no de este su programa, de este día, pues estamos ya iniciando este tiempo de híbridos, dándole continuidad a pues a este homenaje a todas las mujeres que, bueno, pues emprendimos desde la semana pasada, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entonces, por este hecho, bueno, pues estamos realizando el día de hoy dándole continuidad a este homenaje a todas las mujeres que pues han dejado pues algo en este trayecto de la vida. Y bueno, pues en este caso, una compa que recientemente acaba de fallecer, creo que fue a finales de qué, pues como de noviembre, diciembre, por ahí, Laura Vitia, una de las integrantes de este colectivo, o no sé, como esta fusión de voces de varias chavas, que bueno, pues extrañamente, bueno, yo nada más conocía por ahí a la Tere Estrada, y Tere me presentó a las demás chicas, a las demás chavas, y bueno, pues por ahí cuando empezábamos a hacer programas de radio, pues la invitamos a Tere, invitamos a pues a todas, ¿no? A todas, para que estuvieran platicando sobre este disco que se llama, bueno, el título del colectivo o de la fusión de voces se llamó Mujeres en Fuga, pero el disco se llamó Brujas. ¿Quién sabe por qué le pusieron así? Entonces, bueno, pues invitamos a todas ellas para que pudieran, pues hablar de la propuesta del disco. Y bueno, pues pues tuvimos ahí la fortuna de conocer a Laura Vitia. Y bueno, es una chava muy muy alivianada, muy buen rollo. Entonces, en esa ocasión, pues tuvimos la fortuna de entrevistarla y de pues también grabar un poco el programa. Desde entonces tratábamos de tener ahí una memoria, ¿no? Una memoria auditiva, se puede decir, o de audio. Y bueno, pues sí la pudimos grabar, su voz, la entrevista y todo esto. Bueno, pues en un ratito más lo vamos a tener por aquí. La voz de Laura Vitia, en una entrevista que le realizamos. Híjole, tengo aquí hasta la fecha exacta. El 8 de septiembre del 2003. O sea, van a ser 10 años de esa entrevista que le realizamos a Laura Vitia. En septiembre cumpliría 10 años esa entrevista que le realizamos. Y bueno, pues desde entonces pues andamos nosotros haciendo radio, y todo esto. Entonces, en un momento más vamos a escuchar la voz de la entrevista que le realizamos a Laura Vitia, y también por ahí está un compa, a ver si viene por aquí el nombre del Sergio Arellano, que bueno, pues no sé si todavía ande por ahí haciendo producciones discográficas, pero bueno, al Sergio Arellano y a la compa, Tere Estrada, fueron a los que contactamos o conocimos primero. Y bueno, pues pues vamos a la música y también lo enlazamos un cachito ahí o toda la entrevista, lo que hicimos hace algunos ayeres, hace 10 años, ¿no? Esta entrevista que le realizamos a Laura Vitia y bueno, alguna de las rolas que escuchamos, bueno, la rola que pude apuntar se llama El Conjuro de Macbeth, lo que escuchamos hace ratito, y está interpretado, o la rola es de Ana Pizarro, que es integrante también de este colectivo Mujeres en Fuga. Y junto con Ana está María Tort, Tere Estrada y no, Alda Cano y por supuesto Laura Avitia. Son las cinco mujeres que hicieron este ensamble, ¿no? Ensamble de voces y también de talento y de música para hacer pues esta agrupación Mujeres en Fuga. Vamos a escuchar de este disco Mujeres en Fuga. Pues yo creo que pues la prim ahí ¿dónde está la primera rola? Acá está. La primera rola, que está, a ver, espérenme tantito porque aquí está el acordeón. La primera rola se llama Sal a la mu a la ¿qué? Sol, no, Sol a la urbe. Sol a la urbe y es Alda Cano, una de las integrantes de Mujeres en Fuga. Al pensamiento, tierra, sustento, andanza a los pies, agua corriendo, corriendo, corriendo, tallos extensos, hojas de carne, fuego, mi ser. Todos andando sin mover los pies. Giramos, giramos hasta ver nacer aquel que señala con luz y calor. El mejor momento para emprender. Siente los hilos del sueño se van, hilos de ensueño a la realidad, rincones de miedo que el día no verá. Date la vuelta, quizá no estará. De las alturas, perlas que lloven en tierra fértil para florecer, gotas de gracia, amor por recorrer en el camino rojo. Del ¿cuál? Bueno, esta rolita que escuchamos, esta que se llamó Ni Una Más en Juárez, precisamente una rola realizada para las muertas o las asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, es de Laura Vitia, esta canción. Y bueno, pues pues ahí esta canción dedicada a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia, pues ya no solamente en Ciudad Juárez, sino en la mayor parte del país. Y bueno, pues con esto, un homenaje a Laura Vitia, que bueno, pues ya no está con nosotros, pero bueno, pues nos dejó varias rolas. Y bueno, nos dejó la entrevista que en un ratito vamos a programar en un momento. En cuanto al disco de Mujeres en Fuga, dice: encontrarse con la música de Mujeres en Fuga es penetrar en un paisaje ecléctico, seguramente fusión de rock, blues, pop, algunos otros conjuros amalgamados por voces que se entremezclan para crear una atmósfera gótica, misteriosa y transparente a la vez. Eso es lo que dice Silvia Mercedes, quien hace como una editorial aquí del disco, ¿no? Una presentación. Dice: resultado de una formulación instrumental inesperada y la elocuencia de quienes, olvidando protagonismos, han sabido alternarse para llevar el peso de la voz solista, entregándonos un material rico con texturas vocales e instrumentales, perfectas para cubrir un espectro creativo que pretende tanto lo cotidiano como la denuncia, lo mismo que la experiencia amorosa y el dramatismo de nuestra época, accediendo finalmente a la plenitud de un mundo onírico donde todo se transfigura en magia y canto. ¡Órale! Eso es lo que dice Silvia Mercedes Hernández de este disco Mujeres en Fuga. Bueno, pues vamos a escuchar este audio que tuvimos la oportunidad de rescatar. Me acordé que tenía la entrevista con Laura Vitia, que la habíamos hecho, les digo, desde el 8 de septiembre del 2003. Esta entrevista la hicimos con esta compañera Laura Vitia y con el buen Sergio, Sergio, ¿cómo se llama? Se me olvida. Arellano, Sergio Arellano. Entonces vamos a transmitirla y dura más o menos 15 minutos. Entonces, bueno, pues los dejamos con esta entrevista y también la parte musical, porque también pusimos por ahí unas rolas. Entonces, bueno, pues ahí va. Y bueno, pues también decirles que ya está por aquí nuestros invitados del día de hoy, que bueno, pues es un músico y es una música. y y un productor de es un productor musical también. Y bueno, pues ya están aquí con nosotros para estar platicando. Ella es Laura Vitia. Laura Vitia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Y también está Sergio Arellano. Sergio Arellano. Y más, ¿no me equivoco? Sí, exactamente. Así es. Bueno, pues están los dos integrantes de este colectivo. ¿Se puede decir colectivo? El de Cian. Bueno, Cian Producción más bien es una... ¿Cómo te quisiera decir? No es un colectivo, tampoco es una empresa, está entre las dos cosas, digamos. Órale. Y es, bueno, sí, entre otras cuestiones, pues se dedica, más bien se ocupa de la promoción y de la difusión del trabajo de compositores, como dijera Nina, internacionalmente desconocidos. Órale. Pero nacionalmente sí, ya cada vez más conocidos, afortunadamente. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Órale, pues. Y bueno, pues uno de los de los personajes, se puede decir, que están trabajando con ustedes es Laura Vitti. Así es. Laura, ¿qué nos puedes contar acá de tu producción, de toda tu trayectoria? Me contaban por ahí que pues ya tienes un ratito, ¿no?, en esto del rock and roll. Sí, un rato. Te tengo 30 años ya. Órale. Ejerciendo la música. Y bueno, hace apenas que salió, unos meses, salió este disco, que es la primera producción que tengo en esos 30 años. Órale. Y siempre me preguntan por qué tanto tiempo se tardó. Bueno, pues porque tenía que ser así, ¿no? Uno nunca sabe, las cosas van sucediendo. La etapa de gestación fue. Exactamente, ¿no? Y creo que vale la pena esperar. Órale. Y bueno, más o menos, ¿qué género es el que tú... el que manejo? Sí. Híjole, esa sí es como que la pregunta de los 64,000, porque realmente como género manejo muchos géneros. Manejo el rock, manejo el blues, manejo la balada. Vengo del rescate del folclore latinoamericano, vengo del canto nuevo, pero precisamente ahí tengo unas raíces. Mis otras raíces son el rock, la música que se vivió en los 70s, el movimiento hippie, todo eso. Entonces sí, soy el resultado de una revoltura de muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de este tiempo, pues también te has influenciado de todas las corrientes que han pasado también, ¿no? De los mismos compañeros, ¿no? Y sobre todo me dejo influenciar mucho por los movimientos que se van gestando en el mundo y principalmente en nuestro país. Movimientos sociales. Movimientos sociales. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar una rolita para que ustedes se den cuenta más o menos qué es lo que trabaja Laura. Y bueno, pues no sé cuál rolita nos pudieran recomendar. A lo mejor es la primera, precisamente, que habla sobre el oficio de hacer canciones, que es un compromiso que uno se echa a cuestas, y la manera en como yo lo veo en particular, ¿no? Bueno, esto se llama Este Oficio, de Laura Avitti. Siempre fiel, memoria y clave de sol. Es posible que muchas canciones le parezcan algo susceptibles de comparación con hechos y personas de una realidad absurda, pero esta es mi forma de hablar. Por falta de presupuesto me cansé de la función. Yo quiero seguir cantando, seguir descargando en mi voz. Una que otra rebeldía, una que otra cobardía y el derecho a no desistir. Que en algún momento asomen al acorde amores imperfectos, hijos predilectos de la rima y la destreza de las depresiones, en nombre de la diversión. Me acusan de sentimental. En la búsqueda del tono se hacen consecuentes las irreverencias. La sostengo en el espejo ya sin la careta de los reflectores. No quiero aprender a fingir. Compartiendo el grito de la historia con una canción. Aunque por falta de presupuesto me cancelen la función. Seguir desgarrando en mi voz. Una que otra rebeldía, una que otra cobardía y y el derecho a no desistir. Bueno, pues les recordamos que estamos en su programa Tiempo de Híbridos y que bueno, pues tenemos a dos invitados y bueno, pues tenemos a una de ellas que es Laura Vitia, quien escucharon en esta rolita que se llama Este Oficio. Y bueno, pues estamos platicando con estos compas de esta organización, se puede decir también de 100 producciones, que bueno, pues además hay más compañeros que están trabajando con ustedes, ¿no, Sergio? Sí, dentro de la parte que es, digamos, el catálogo artístico de esta organización, que como te decía, fundamentalmente se dedica a la promoción y a la difusión del trabajo de estos compositores, ya sea como organizando eventos, organizando conciertos, buscando fechas, haciendo un poco el rollo de la difusión en medios. Uh-huh. Y bueno, dentro de este catálogo, que ya aparece, de hecho, en el sitio que tenemos, que ahorita damos la dirección, aparece información de otros artistas como Nina Galindo, Francisco Barrios, El Mastuerzo, Mujeres en Fuga, María Tort, Ter Estrada, ¿quién más? Acuérdame. Mitote. No, pero en la página. Verónica Ituarte, que ahora ya es de Pachuca. Rosina Conde. Rosina ahora ya no está en el. Está dentro del catálogo, pero no está ahora en el espacio de en la pantalla, ¿no? Ajá. Sí, tenemos contacto con muchos otros artistas, Cabezas de Cera, Mitote Jazz, en fin, es como un. Bueno, Rafael Mendoza, Rafael Catana también, uh-huh. Armando Rosas, de Gerardo pronto algunas cosas, Gerardo Peña, que sí está en la página, Silvina Tabush también. Uh-huh. En fin, lo que nos interesa es servir como un centro de acopio de información y de contactos para poder hacer una red y, bueno, el trabajo, ¿no? Buscar. Estamos en la búsqueda de la chamba, ¿no? Claro. No queremos que nos den, nomás que nos pongan donde hay. Ándale. ¿No? Sí, para que uno se sirva como pueda. Claro. Porque esta ha sido una de las grandes broncas, Laura, el ser independiente y moverse independientemente. Cuesta mucho más trabajo que a lo mejor en colectivo, ¿no crees? Sí, curiosamente, en particular viví una experiencia, o estoy viviendo una experiencia, bueno, llevo 30 años cantando como solista, ¿no? He participado con algunos grupos, pero así como esporádicamente. Pero desde hace 5 años formo parte de un colectivo que se llama Mujeres en Fuga. Uh-huh. Y desde que nos reunimos, bueno, las 5 somos compositoras, las 5 tenemos nuestras carreras independientes, las 5 hemos sido solistas o tenemos nuestros proyectos aparte, pero el hecho de juntarnos nos abrió muchas puertas. Nos ha hecho llegar a foros que solas, con nuestro proyecto independiente, no habíamos podido llegar. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí hemos comprobado ahí que la unión hace la fuerza de una o de otra manera, ¿no? Y es atractivo para la gente el ver a 5 mujeres, las 5 compositoras, las 5 ejecutantes en un escenario, ¿no? Juntas. Uh-huh. Y esa es una de las cosas que pues nos ha hecho rescatar la fe en este numerito. Uh-huh. Después de tantos años. Órale, y más o menos ya juntas ustedes como Mujeres en Fuga, también desarrollan este tipo de pues no sé, a lo mejor en el género del rock o del blues o de qué género más o menos. De todo usted. También, porque como somos 5, ahí está más dividido todavía, más diverso, no dividido, ¿sí? Diversa la propuesta. Ajá. Sí. Tere Estrada, por ejemplo, sí, ¿no? Tere es rockera 100%, ¿no? Bueno, rock y blues. Hacer, ¿no? María Tort siempre ha manejado el rock orquestal. O sea, ella es del rollo de la Orquesta Luz Eléctrica y todo eso. Atla Cano, ella es como rupestre, ¿no? Vamos a decirle así. Neorupestre, por decirle de alguna manera, ¿no? Muy ella misma se califica como medio salvaje. Está Ana Pizarro, que es más tirándole al bossa nova, al rescate de la música indígena o tradicional de los países y todo eso. Y yo que también le manejo a todo, me gusta todo, entonces pues sí se hace como que un abanico de formas y de géneros muy interesante. Órale, pues a ver cuándo vienen con toda la banda, ahora sí que en cuanto terminemos el disco ándale, sí, esa sería la bronca. Bueno, pues ya veríamos la cómo le hacemos, a ver si quitamos cosas, ¿no? Y no nos quedamos con los puros micros. Bueno, vamos a escuchar otra rolita. ¿Cuál nos recomiendas, Laura? ¿De cuál de todas las rolas? Tienes 14 rolas en este disco. Podría ser, por ejemplo, Dalí. Dalí. Que es esta. Y bueno, esta de Dalí, dinos más o menos de qué. Dalí es un homenaje precisamente a Salvador Dalí. Este fue una especie como de trabajo que nos pusimos a hacer otra compositora y yo, de tratar de unir la plástica con la música. Órale. Y en particular Dalí siempre ha sido uno de mis pintores favoritos. Uh-huh. Y tomé un cuadro de él. El género surrealista, ¿no? Me imagino. Sí. Tomé un cuadro de él, empecé a describirlo poéticamente, a ponerle música, pero justamente cuando estaba yo en ese proceso fue cuando muere Dalí. Entonces al final la canción se transforma un poco en un reclamo de por qué esta gente que a nivel artístico son unos genios, se nos tienen que ir, ¿no? Claro. Pero bueno, es la ley. Así es la vida. Pero ¿no? También es la ley que uno tenga derecho a reclamar, ¿por qué? Bueno, vamos a escuchar esta rolita que se llama Dalí, de Laura Vitia, que está el día de hoy con nosotros. Y también les puedo decir que está el Messenger abierto para que ustedes puedan preguntarle algo, comentar o algo así sobre la música que estamos escuchando. Y tenemos un correo electrónico que es radionet2003@hotmail.com. Y también tenemos el correo electrónico del programa, que es híbridos@terra.com.mx. Bueno, vamos a escuchar esta rolita que se llama Dalí, de Laura Vitia. Para arrancarme esta historia, he buscado en la memoria y no sé dónde acabar. Caracol equilibrista entre el sueño, la cordura y una hoja de papel. Y en el vientre de algún grillo se reunieron las hormigas para ver si alguien te dice que este cuerpo no es de arcilla. Muerto el perro andaluz, la rabia se quedó con los labios apretados y un dragón en el costado. Alcatraz acorralado entre un pecho surrealista y una gota de pudor. Y el anzuelo. Bueno, pues hasta ahí llegó el cassette, porque antes era cassettes. Y pero escuchamos la voz de Laura Vitia, escuchamos su propuesta, escuchamos pues las ganas que tenía de seguir haciendo cosas. En esa época, cuando hicimos este programa, todavía no salía este disco de Mujeres en Fuga. Este disco es posterior. La entrevista se hizo en 2003, en septiembre, y este salió a mediados del 2004. Pero bueno, pues ahí está ese material de audio que sirve para recordar pues a las personas. Y que bueno, pues como epitafio ahí, Laura Vitti hablaba de Salvador Dalí y de que le sorprendió la muerte a Salvador Dalí en el momento que hacía la rola. Y dice que es como un reclamo, ¿no? Un reclamo porque pues murió. Dice, ¿por qué la gente que es chingona se muere. Pues lo mismo te decimos a ti, Laurita. ¿Por qué te fuiste? Todavía quedaba bastante tiempo para rock and rollear. Pero bueno, vamos a escuchar vamos a ver, es que tenemos aquí las letras rolas del disco. Y bueno, vamos a ver cuál es la que sale. Y ahorita la presentamos. Bueno, de regreso. Me atrapa, me amarra en la cocina, me crucifica en la cama. La casa se derrumba, mi cuerpo se desmiembra. ¿Dónde están mis ojos? que duele en mi garganta. Respiro volar tras el amanecer de mañana que no llegará. Crío que rueda sobre las aceras, devastado en la guerra de la soledad. Niño perdido de la madrugada, que no llegará a ningún mañana. Aquella chica que oculta su rostro a la sombra de viejas melodías, que no tiene conciencia para vivir, que se abraza en silencio para llorar. Niña perdida de la madrugada, niña perdida sin un mañana. Bueno, lo que escuchamos fue El Boulevard de los Sueños Destrozados, que es una canción de María Tort. Y antes escuchamos La Casa en Llamas con Ter Estrada. Y bueno, antes escuchamos también el audio de esta entrevista que le realizamos en el 2003 a nuestra compañera y amiga Laura Vitia, que estamos aquí rindiéndole un pequeño homenaje a Laura Vitia, que hace también sí unos días posteriores a lo que fue su deceso. Se realizó un concierto ahí en el Foro Alicia, donde estuvieron participando pues todas las integrantes de este ensamble Mujeres en Fuga, más amigas, ¿no? Más algunas otras compas. Entre ellas pues estuvo la Hila Nina Galindo, ¿no? Recuerdo por ahí por ahí está una fotografía del concierto que se dio ahí en el Foro Alicia, en el Multiforo Alicia, que bueno, pues como en el otro antro, que el que no conoce el Foro Alicia no conoce México. El otro antro guapachoso, ¿no? El Salón Los Ángeles. Pero aquí es el que no conoce el Foro Alicia, pues no conoce el DF. Entonces, bueno, pues por ahí escuchamos La Casa en Llamas, Tere Estrada y... ¡ay! El Boulevard de los Sueños, ¿no? Olvidados, de María Tort. Que por cierto, luego por aquí la tenemos a María Tort. Le mandamos también un saludo. Estamos grabando este programa para posteriormente, también ustedes, bueno, a los que les interese, pues vamos a subirlo posteriormente aquí en el en nuestra página. Por cierto, pues no hemos mencionado todos los programas que estamos realizando, los estamos grabando y los estamos subiendo ya a nuestro blog, el blog de Tiempo de Híbridos, que se llama, en este momento estoy tratando de llegar hasta donde está la dirección, se llama Tiempos Híbridos, híbridos con doble S, .blogspot.com o .mx. Ahí estamos subiendo todos los, ya los programas. Actualmente tenemos ya más de 30 programas ahí que hemos subido, de un buen de bandas y solistas y todo esto, y todavía aún nos hace falta subir más programas. Entonces sí es un poco laborioso y de chamba el rollo, pero bueno, pues ahí estamos subiendo todos los podcasts o los programas. Aquí está. Tiempos Híbridos. Así es. http://:// Tiempos Híbridos con doble S, .blogspot.mx. Ahí está. Para que ustedes después puedan checar. También estamos subiendo. Conforme van subiendo los programas, los vamos también publicando aquí en el Face, con la finalidad de que pues también darle difusión por este medio, ¿no? Pero pues ahí le pueden caer, ahí al blog que tenemos, Tiempos Híbridos, con doble S la última, y ahí pues ahí pueden escuchar también este programa que está siendo grabado. Si no lo escucharon al principio, pues pues ahí está. Bueno, vamos a la música, porque todavía tenemos más rolitas de material que tenemos aquí, que se llama Mujeres en Fuga. Y bueno, pues con esto también darle este pequeño homenaje a nuestra amiga Laura Vitia. Vamos a escuchar la número 10. La número 10, que si más no me acuerdo. No, híjole. Está mal esto. A ver, vamos a ver cuál suena. Porque aquí nos dice una cosa y acá nos dice otra. A ver, ahorita la buscamos, a ver qué sale. Mm-hmm. equivoque cuando piensa que puede haber otro lugar que lo libre de este duelo. De verse enfermo y no poder pararse más. Se equivoca cuando siente que ha sido en vano caminar de la mano de este ensueño. Que se atreve a crear vueltas, vueltas, se envuelve en el no que le pone a su identidad. Se imagina pendiendo de un hilo que ata la realidad, parado de cabeza, suspira y se arriesga a soñar un poco más. Parado de cabeza, suspira y se arriesga a soñar. Senda sombría, mi paso ya trotado no tiene sur, no tiene guías, hecho a la aventura. Solo un testigo mira, se ríe, se mofa, refleja mi agonía. Todo lo ignoro. Escucha, no habla, parece que no mira. Su paso ya flotado se ve, no tiene prisa. Debajo del arco de su volada ceja, el rojo le enciende la mirada que da. Las sombras, las ratas rondan su presencia. La ganja quemada corriendo va en sus venas. Inútil seguirle, reírse o asaltarle en vuelo profundo. No bajar de aquí antes de tiempo. Antes de tiempo, antes de tiempo, antes de tiempo, antes de tiempo. Thank you. luna de placa y sus lágrimas de cristal. Bañan por su vientre hasta el sol que va fluyendo por la ciudad. Ella corría a través de su mente, no podía alcanzar la rosa de mármol que en sueños pasados lograr acariciar. Y se va tras el girasol del día. Y se va en delirio de la noche. Y se va tras el girasol del día. Y se va en delirio de la noche. Bueno, pues eso que escuchamos fue El Lirio de la Noche, ya algo más rock and rollero, con la voz de María Tort ahí en esta parte. Y también escuchamos El Pacheco, Pacheco de Alda Cano, también en este disco que estamos escuchando el día de hoy, Mujeres en Fuga. Y bueno, pues como un homenaje también a Laura Vitia, que también era, bueno, es todavía integrante de este ensamble de voces femeninas tan chidas, ¿no? Y bueno, recordar que, bueno, pues estamos haciendo estos homenajes a diversas mujeres con una trayectoria muy buena. Escuchamos, ayer hicimos el de Rita Guerrero, precisamente cuando pues está cumpliendo ya ya son 2 años de que ya no está Rita, pero bueno, pues ahí está presente también con todos nosotros. Igual que Laura Vitia está aquí presente, saludos a Laurita Vitia, si donde quiera que andes. Bueno, por ahí está el buen fanzín detector que anda por allá en Gringolandia, ¿no? Saludos al fanzín detector, que bueno, es muy prolífico también en la información. Saludos a este carnal. Elena Medina también anda por ahí, saludos, que nos escucha desde Puebla de Zaragoza. Saludos a Elena Medina. También por ahí está el Felipe Cabellos, saludos a este carnal, al Felipe Greñas, de San Juan del Río, Querétaro. ¿Cómo me acuerdo que cómo decían los güeyes de los camiones? Bien cajeta, ¿no? Querétaro. Marilú Granada de Nieto. Saludos también a Marilú, que nos está escuchando. Ah, y va llegando Rosy. Saludos a mi Rosy. Y por supuesto a la chamuca. La chamuquita. Le mando muchos besitos a la chamuquita. Por supuesto. También aprovechar que estamos aquí ya en la parte de los anuncios y de los saludos. para invitarlos para el próximo viernes 15 de pues de este mes de marzo vamos a estar haciendo también actividades en apoyo, bueno, no en apoyo, más bien pues de reconocimiento a todas las mujeres, pero en este caso a las mujeres revolucionarias, a las mujeres que tomaron las armas para tratar de cambiar este hinchi país que tenemos. Entonces estamos invitando a toda la banda a una presentación de un libro que se llama Guerrilleras. Estamos organizando ahí con el colectivo Lucha Tepaneca, se llama el colectivo, y estamos invitando a toda la banda para que pueda acudir este próximo viernes a partir de las 6 de la tarde ahí en la Casa de Cultura Azcapotzalco. Vamos a presentar, bueno, no vamos, van a presentar las compañeras este libro que se llama Guerrilleras. Y bueno, pues pues es una antología de testimonios, de acuerdo con lo que nos dicen, antología de testimonios y otros textos sobre la participación de las mujeres en el movimiento armado socialista en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, va a estar participando Citlali Esparza González, que Citlali participó en la Liga Comunista 23 de septiembre. Guillermina Cabañas, que bueno, pues es sobrina del comandante Lucio Cabañas, va a estar también con nosotros. Ella participó en la Brigada de Ajusticiamiento allá en Guerrero. Y bueno, también va a estar por ahí María de la Luz Aguilar Terres, que es de una organización que se llamó Los Guajiros, también organización político-militar. Y va a estar una compañera argentina que participó también en el movimiento revolucionario allá en Argentina, Raquel Aide Martínez, quien va a estar presentando este libro este próximo viernes 15, a las 18 horas, ahí en la Casa de Cultura Azcapotzalco, en el Salón de los Estados. Ahí vamos a estar presentando, bueno, vamos, porque voy a andar también por ahí. La Casa de Cultura está ubicada en Avenida Azcapotzalco 605, Colonia Azcapotzalco Centro, y está a unas 3 cuadras del Metro Camarones de la línea 7. Y bueno, pues están cordialmente invitados para escuchar de viva voz pues estos testimonios de mujeres que se dieron a esta tarea de luchar de otra forma, de luchar con una arma para tratar de cambiar las condiciones en las que pues vivimos todavía los mexicanos. Entonces bueno, pues ahí está la invitación para que puedan acompañarnos este próximo viernes 15 a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, pues ahora sí vamos a la música, porque tenemos bastante música y la queremos que escuchen todo el disco. Híjole, aquí como nada más nos trae track 1, entonces tenemos que así como que atinarle las rolas. Entonces vamos a escuchar esta rola que no sé cuál es, pero al final de las rolas vamos a poner dos rolas seguiditas y al final decimos los títulos de las rolas y quién las interpreta. Se boca cuando piensa que puede haber en otro lugar que lo libre de este duelo. De verse enfermo y no poder pararse más. Se equivoca cuando siente que ha sido en vano caminar de la mano de este ensueño. Manantiales de bonanza vendrán a ti, vientos de alegría y dicha ya están aquí. Solo abre tu balcón, tira el desagüe del temor. Bienvenida a la virtud de estar en paz. Si es que acaso la angustia se te ha ido, es una inquilina terca llena de rencor. Solo abre tu balcón, que se vaya con amor, que donde reina el perdón no hay ansiedad. No hay ansiedad. No hay ansiedad. Que donde reina el perdón no hay ansiedad. Cientos de árboles frondosos te arrullarán y en sus enormes troncos te refugiarás. Solo abre tu balcón, tira el desagüe del temor. Bienvenida a la virtud de estar en paz. De estar en paz, de estar en paz. Bienvenida a la virtud de estar en paz. De estar en paz. De estar en paz, de estar bienvenida en paz, de estar, de estar en paz, en paz, de estar, en paz, de estar, en paz, de estar. De estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz, de estar en paz. Bienvenida la virtud. Gracias. hojas de asfalto en la cocina. Vuelan tan alto conjurando esa rutina. Brujas de pan que amasan un mar de misterios para no naufragar. Príncipe azul, sobre el príncipe azul. Brujas, sueñan, remiendan esa luz de primavera. Bueno, escuchamos ahí esta rola que se llamó Brujas y es precisamente Laura Vitia quien interpreta esta rola. Y bueno, pues así se llama el disco de Mujeres en Fuga, Brujas, por esta canción que bueno, pues le da nombre al disco. Y bueno, la compositora obviamente Laura Vitia. Y también escuchamos de Tere Estrada, escuchamos Manantiales de Bonanza. Fueron los dos temas que escuchamos de este disco que se llama Mujeres en Fuga. Y bueno, pues vamos a hacer ya otro cortecito musical. Para ya despedirnos, porque pues ya llegó la hora casi y ya no tenemos rolas tampoco. Son pocas las rolas que había. Así es de que, bueno, pues vamos a poner las últimas que nos quedan. Y ya, nos despedimos. Al menos ponemos una más y dejamos las siguientes dos rolas más. Esa rola fue la rola Muévete. Y bueno, algo de lo que nos decía posteriormente cuando invitamos a, creo que a esta Ter Estrada, al programa de radio, nos hablaba de esta rola y decía que realmente no era una rola así, sino que se pusieron a echar como que desmadre el día de la grabación, y salió esto y pegó mucho. Les gustó mucho, bueno, gusta mucho la canción esta de Muévete, además de que está bailable, ¿no? El ritmo bailable. Bueno, eso fue la rola Muévete, y fue aunque la rola está hecha colectivamente, creo que nos decía Tere Estrada, de este colectivo de Mujeres en Fuga, que pues era creo que de la autoría de ella, ¿no? Espero que así sea, ¿no? Ya después no me vaya a reclamar la Tere. Bueno, pues ya nos estamos largando, ya nos estamos retirando. Gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy, que fue poquita el día de hoy, pero pero sustanciosa. Vamos a subir el pod como siempre, así es de que, bueno, pues si más banda quiere escuchar todo el programa completo, posteriormente lo vamos a subir y a postear aquí en nuestro muro, pero por lo pronto pues nos despedimos para dejarlos con las rolas que todavía sobran. Por ahí saludamos a Rosy, que que llegó ya tarde. Alfancín Detector también, Elena Medina también anda por ahí, bueno, espero. El Felipe Cabellos, allá de San Juan del Río, Querétaro. Y también a Marilú Granada de Nieto. Saludos a toda la banda que nos estuvo escuchando. Y bueno, pues por supuesto a la chamuquita preciosa. Sí, gracias chamuquita, ya sé. Ya lo sé. Gracias, te mando besos también. Bueno, pues muchas gracias a toda la bandita que nos escuchó el día de hoy. Los esperamos mañana que es martes. No, hoy es martes 12. Mañana miércoles. La neta no sé qué vamos a proyectar. Vamos a hacer de programa. Pero ahorita nos ponemos a buscar algo, porque vamos a continuar toda la semana con homenaje a mujeres. Y bueno, pues ya creo que terminamos nuestro acervo. No es cierto. Por ahí hay más música. Chido, muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues los dejamos con las rolas que todavía tenemos de este disco que se llama Mujeres en Fuga, y este homenaje a Laura Avitia. Chido, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido. Los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche. A la oficina, puse lunes de fatiga. El jefe en la tranza me cacha. a su oficina me llama. A ver, chula, dígame, ¿cómo le vamos a hacer? Le perdono su tardanza. Si en aceptarme no tarda, sus ojos cual de canes se pierden en mis encajes, suplican agonizantes el siguiente mensaje. Suéltala, suelta la silueta, suéltala, suelta la silueta, suéltala, suelta la silueta, suéltala, suelta la silueta. Ya me quedé sin chamba, cobré la renta, no hay lana, no me corre el casero, sin recorrerme le dejo. Llego a la tocada, un trajeado se me lanza, dice que me hace estrella. Si me estrello a su cadera, sus ojos cual volcanes se pierden en mis encajes, suplican agonizantes el siguiente mensaje. Suéltala, suelta la silueta, suéltala, suelta la silueta, suéltala, suelta la silueta, suéltala, suelta la silueta. La música se ha ido, pero no este vil frío. Más de pronto veo unos ojos que encienden mis gozos. Hechizada, encantada, devuelvo la mirada. Arden nuestras vestimentas y soltamos la silueta. A los bomberos no llamen, que este incendio no acabe. Sin condicionamiento, no estamos en mutuo acuerdo.